Bueno, pues seguimos aquí en CRAS, en este espacio contracultural, y como os habíamos anunciado al principio, os vamos a dar paso a la entrevista con Xavier Ortiz de Urbina, autor del documental Cómo que cómo cómo, y también una vez más, y gracias por estar en CRAS, últimamente, bueno, pues bastante asidua, Lide Trecu, que, bueno, pues es una de las protagonistas del documental y, bueno, aprovechando las coartadas que tenemos aquí en este programa, pues habíamos pensado poderle invitar a Xavi y estar con ambos, pues hablando del documental y un poco de la temática del documental, que es concretamente el veganismo y el antiespecismo. ¿Kaixo, vi hoy? Opa, Kaixo, Chaldeón. Kaixo. Bueno, primeramente, las preguntas puedes contestar si quieres, Lide, si te apetece contestar a lo que hablamos, pero las he enfocado un poco a Xavi sobre el documental y luego ya serán un poco abiertas para ambos. Y bueno, primeramente, pues eso, preguntarte, ya que no te conozco, pues bueno, ¿cómo es un poco tu relación con el mundo del documental o con el tema de audiovisual y demás? Y el por qué la idea de hacer este documental. Bueno, yo hice la carrera de comunicación audiovisual en la Universidad de Mondragón y, bueno, una vez que terminé, pues vistas las pocas opciones laborales que te ofrece hoy en día el mundo audiovisual, pues decidí marcharme a Barcelona porque allí encontré un máster que me parecía bastante interesante, que es un máster en documental creativo, que se llama. Y bueno, a la vez que me fui a Barcelona a hacer esto, pues allí me fui a vivir a una casa, a un piso de habitaciones compartidas en las que, bueno, si alguien ha convivido en alguna de estas, pues coincides con gente que no conoces de nada. Y bueno, pues allí conocí a un chico que se llamaba Matías, que era el de la habitación de al lado, al principio, luego ya era Matías. Y bueno, pues establecí relación con él. Y me contó que era vegano. Yo no sabía muy bien qué era ser vegano. Y bueno, entonces me empezó a contar un poco en qué consistía el veganismo, el antiespecismo, pues en esas noches de que estábamos en el sofá. Y a la vez que estaba haciendo yo un máster en documental creativo, pues uní esas dos cosas y dije, pues aquí tengo que hacer algo. Y entonces como que me creé a mí mismo la necesidad de hacer algo con aquello, que era justo en ese momento, cuando había que hacerlo. Y bueno, pues ahí surgió, esa fue la semilla, digamos. Bueno, pues ahí es como conociste a Matías, que es uno de los protagonistas. Otra es Lide, que la tenemos aquí, y Eneko Pérez, de Bilbo. Bueno, como has contado, una vez que conoces a Matías empiezas a indagar un poco en el mundo, ¿no? ¿Cómo es esa investigación? Imagino que te habrás empapado de archivos, documentación. ¿Cómo conociste a los otros dos protagonistas? ¿Cómo fue un poco el viaje? Bueno, pues a raíz de lo que, una vez que tenía claro que quería hacer un documental, un algo sobre esto, pues empecé a... Bueno, lo primero, Matías me dio unas referencias de ciertas personas que salían en medios y que difundían un poco el veganismo a través de, pues, de programas de televisión, internet, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí, de que Matías me dio esas primeras referencias, pues yo ya empecé a pensar ya en lo que iba a ser el documental. Y entonces yo dije, pues por lo que había visto por ahí, me dio la sensación de que se hablaba mucho de activismo, de granjas, pero yo echaba de menos algo, a ver, pero quiero ver una persona vegana, o sea, ¿qué personas con nombre y apellido están detrás de todo esto? Entonces, pues decidí enfocarlo un poco por ahí, ¿no? A buscar un poco el lado más humano de la persona vegana o de este, del antiespecismo, vamos, al final una ideología tiene unas personas detrás. Y entonces, pues una vez que decidí que quería hacer una cosa sobre personas, pues ya me empecé a buscar personas concretas. Y a raíz de buscar, pues busqué a encontrar a Eneko Pérez, vamos, porque había visto que había salido en algún debate en la ETV, en el cual me parece que habla, o sea, me gustó como hablaba, pues a tener un argumentario, una forma de hablar muy, muy tajante, pues no por ello deja de tener razón, ¿no? Entonces, pues me gustó su perfil y ya me puse en contacto con él. Y en Barcelona mismo ya justo coincidió que iba a hacer una gira por allí y le pillé ahí, le entrevisté allí. Y bueno, luego ya en verano, como ya me venía a Donosti, pues busqué, no sé por qué, o sea, no, ni por ningún principio ni nada, quería que hubiera una chica también. O sea, no me preguntes muy bien por qué, o sea, cosa de sensaciones, me apetecía que hubiera una chica también. Entonces, pues me parece que fue en un debate de Amaica Televista donde vi a Lide por primera vez y me gustó su forma de expresarse y dije, pues esta es la tercera. Y bueno, y así fue como ya grabé todo y luego pues me puse a buscar el archivo que me pareció bastante necesario y vi que Igualdad Animal tenía una buena colección de vídeos y bueno, les pedí permiso a ver si podía utilizarlos y me concedieron el permiso y así es como se fue haciendo realidad esto. Sí, y aparte de, bueno, yo creo que rompes un poco, ¿no? El aspecto personal de las personas, el conocerlas de primera mano, ¿no? Igual saliendo también o dándoles a conocer y ver la perspectiva de que son personas normales, integradas socialmente, sin ningún problema. Se puede creer, ¿no?, que a veces la gente vegana o incluso animalista se reúne en torno, pues, digamos, sectario, ¿no?, o muy dogmática, ¿no?, se puede decir. Y planteas desde todos los aspectos del antiespecismo el tema de la alimentación, ¿no? Sobre todo se enfoca ahí, ¿no? ¿Por qué ese punto de vista? Bueno, pues porque a mí me pareció que el antiespecismo abarcaba con varios temas, pero aparte de que me parecía muy ineficaz y muy difícil abarcar en un solo documental con todo, pues el tema de la comida decidí abordar solo este porque me pareció que es como lo más cotidiano, ¿no? Como lo más, o sea, no todo el mundo va a los toros, no todo el mundo viste pieles, pero en cambio sí que todo el mundo come, ¿no?, todos los días. Entonces me pareció que era algo como muy muy de la calle, o sea, muy que tenía muchas posibilidades de llevarlo a la calle. Entonces pues tenía bastante claro que me quería centrar en hablar de la comida, simplemente. Y una vez hecho haber conocido a estas personas, realizado el documental, me comentabas antes además, ¿no?, en tus hábitos alimentarios, en tu día a día, ¿ha cambiado algo? ¿Ha habido un antes y un después del documental? Pues la verdad es que sí. La verdad es que al final yo creo que uno de toma mejores decisiones cuanto más información tiene, ¿no? Y con esto, con todo este proceso, pues yo, si echo la vista atrás, me acuerdo cuando no tenía ni idea de lo que era el veganismo y Matías me empezó a contar. Y ahora puedo decir que, bueno, no diría que soy vegano, porque sería mentir, pero sí que he cambiado radicalmente mi forma de comer en esa dirección y yo creo que bueno, tampoco me gusta decir qué va a pasar en el futuro, pero sí, o sea, sí que ha tenido una influencia pues por parte de pues los argumentos, todo lo que cosas que he leído, que he visto y me ha parecido que me ha abierto los ojos, ¿no?, en ese sentido, pero en cambio tampoco, también entiendo a la gente que le parece una chorrada, porque igual, al igual que a mí, antes de empezar a empaparme de toda la información, me podía parecer todo esto. O sea, no es algo que me extrañe que el resto de la gente no sea vegana, vamos. Vale, ahora Lide, si quieres puedes participar, porque bueno, es un poco, ayer fue la presentación en el Coldo Michelena, bueno, de asistencia estuvo bastante bastante bien, la verdad, para vivir donde vivimos y viviendo hoy, que parece que está todo visto, se acercó bastante gente. Bueno, ¿qué sensación? Para mí la sensación cuando llegué me pareció buena, que vosotras dos, junto con Eneko, desde el otro lado de los micrófonos, ¿qué sensación os llevasteis ayer? Bueno, pues muy buena, ¿no? Tampoco conté las personas, o sea, cuántas personas hubo exactamente, pero sí, hubo una asistencia bastante maja. Y a mí lo que más me interesa sobre todo es que a través de este documental se pone un tema sobre la mesa que para mí en mi opinión, se pone poco, ¿no? Que es el tema de la utilización de animales, pues para, en este caso, para comer, ¿no? Y al final el documental yo lo planteo como una excusa, ¿no? Como una excusa para debatir sobre todo esto, para que la gente, una vez tiene la información, una vez conoce el veganismo, el antiespecismo, pues que luego ya decida, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente que ayer, sobre todo gente de cierta edad, ¿no? Que no tiene ni idea de lo que es esto, de que, y cuando ve se queda flipada, ¿no? De, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué es todo esto? O sea, gente que ni se llega a plantear si para comer jamón serrano ha habido un animal que ha sufrido, o sea, algo implanteable para mucha gente. Y en ese sentido, yo creo que es lo más interesante eso, que la gente, o sea, que se hable de esto, ¿no? Y que se discuta y que se contrasten opiniones y bueno, que esté sobre la mesa el tema, que a mí me parece bastante, bastante importante. Pues yo me sorprendí bastante también de toda la gente que vino, porque las actividades que solemos hacer de, bueno, de activismo de animalista o de derechos animales, pues es raro encontrar tanta gente. Además, parece que estamos en una era en la que los debates y las charlas como que han pasado a otra época. Bueno, para mí mejor, pero bueno, no sé si mejor, peor, pero distinta. Y me sorprendió, supongo que será el formato, que era un formato, en mi opinión, muy adecuado, que era un corto, como dice la palabra, corto, que era de media hora. Eso da pie a que pueda haber un debate posterior, cosa que, por ejemplo, una película una hora y media no hubiera dado porque no da tiempo. Entonces, me gustó ese formato porque es como que a la media hora te quedan muchas preguntas, muchas cosas en el tintero, que luego salen después del documental. Y me gustó por eso, y totalmente de acuerdo con Xavi que hubo muchas preguntas interesantes. Lo comentaba hoy que con otra persona que algo está cambiando. No puedo decir, no es difícil, no es tangible, no es una cosa que se pueda medir, no es fácil de describir qué es lo que está cambiando, pero yo estoy notando que algo está cambiando. O sea, es como que está dando pasos muy grandes el veganismo últimamente. En los últimos 5 años yo estoy notando unos cambios muy grandes. Aquí, estoy hablando de nuestro entorno sociocultural. Y bueno, pues bienvenido sea, la verdad. La gente está como con muchas ganas de saber, porque ya la palabra vegano, vegana, ya es una palabra bastante más extendida que antes. Es como que ya no es tan raro. En Donostia hay 2 restaurantes veganos, que eso es increíble. No hay ni en Bilbao 2 restaurantes veganos. Y eso, yo creo que, pues que bienvenido sea. Sí, comentabais, ¿no? Por rescatar algunas cosas que hablabais ayer, de la, pues, cuenta la revolución del siglo XXI, ¿no? O la gente, ¿qué opinión tendría si fueran de cristal las paredes de los mataderos o de los criaderos de todo tipo de animales, ¿no? Y de producción con los animales. Yo apunté un par de cosas. Creo que ambas igual las comentaste tú, Lide. Una es las diferentes maneras de hacerse o de ver el antiespecismo, ¿no? O el veganismo también, ¿no? Que bueno, pues por la salud, por la ética, por una conciencia también, digamos, anticapitalista o de producción, usando otros seres, otros animales para el enriquecimiento personal, ¿no? ¿Qué maneras podría haber? Yo creo que hay 2 formas básicas de acercarte a lo que es el antiespecismo. Por un lado está lo que comentaba ayer, que es el lado emocional, el lado racional. Y luego cada uno de ellos tiene diferentes vertientes. Desde el lado emocional es simplemente ponerte en el lugar de ese otro animal, aplicar la empatía, que casi todas las personas tenemos, excepto las personas psicópatas, y ponerte en el lugar de esa persona y, bueno, simplemente no hacer a los demás lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Y aplicar lo que es el sufrimiento mediante el sistema nervioso que tenemos todos los animales. Entonces, bueno, simplemente ese es el lado. Y luego sería la otra parte, que sería por toda la injusticia que supone la discriminación de el resto de animales, excepto el humano, simplemente por ser otra especie distinta, que eso es el especismo. Y eso es un planteamiento más racional, que tiene que ver más con la filosofía, con el pensamiento. Entonces hay personas que les llega más el mensaje mediante el canal racional y hay personas que les llega más por el canal emocional. Y dentro del racional también habría diferentes maneras, que una sería, como tú has dicho, la gente anticapitalista, que lo hace más bien porque quiere luchar contra este sistema con el que no está de acuerdo, o bueno, hay gente que simplemente se queda en eso, en los animales y nada más. Y bueno, esas son diferentes maneras de acercarse. Bueno, luego te quería preguntar también cuál es el futuro del documental, qué tienes pensado hacer con él una vez estrenado. Y también ambos, si queréis, si lo veis apropiado, bueno, yo creo que sí lo es, ¿no?, como método educativo, pero si se podría incluir allá en las escuelas. Tú hablabas también ayer, ¿no?, de cómo cuando somos pequeños nos inculcan el amor a los animales con dibujos animados, peluches y demás, pero cuando vamos creciendo es como que nos apartan de ese amor y nos los acaban poniendo en el plato, ¿no? ¿Lo veis como un proyecto educativo que podría valer para meterlo en las escuelas o quizás aún sea demasiado tabú como para enseñarlo a seres más pequeños, a niños y a niñas? Bueno, yo creo que hoy todavía hay mucha tendencia a pensar que cuando alguien va con una idea nueva quiere adoctrinar, o hay ciertas palabras que todavía suenan un poco feas, pero, y esto que dices tú, pues cuando se va a una escuela, ¿no?, donde gente menor que todavía igual no ha desarrollado su capacidad de argumentar o de racionalizar del todo, ¿no?, pues aún más, ¿no? Igual nosotros si en algún momento vamos con esto a una escuela, ¿no?, pues nos pueden achacar eso, ¿no?, que vamos ahí a adoctrinar, cosa con la que yo no estoy nada de acuerdo, porque no sé, adoctrinar es una palabra que suena muy fea, y nosotros al final, si vas a la raíz, vamos allí a exponer una idea que defiende el derecho de todos, ¿no?, no solo de los humanos. Entonces, sí, a mí sí me parecería interesante ir a una escuela o ir a donde sea a llevar esta idea donde no se conozca, pero no me parece, o sea, no lo veo fácil, vamos. A mí como planteamiento, de hecho, bueno, no es que tengamos una trayectoria impresionante, pero alguna vez lo hemos hecho en alguna escuela, ha sido una experiencia maravillosa. Claro, eso siempre da un poquito cogidos de la mano de un profesor o profesora que lo haya planteado. Claro, no va a ser una escuela así. Y ha dado resultados muy buenos. De hecho, los niños y las niñas son las personas que más abierto tienen el cerebro, menos prejuicios tienen y más naturalidad ante las ideas nuevas. Y las reacciones que tuvimos, las dos experiencias que hemos tenido, han sido fabulosas. Y sobre todo, como decía Xavi, que tenemos que dejar de sentirnos acomplejados y acomplejadas, como si lo que estuviéramos haciendo está mal. No, es que las personas que están haciendo mal son, por desgracia, no quiero culpabilizar a nadie, pero es el resto del planeta, o el resto de las personas, las que no son conscientes de todo esto. Yo, por intentar explicar a otras personas, sean esas menores o mayores, que pueden llegar o que están haciendo sin querer al resto de los animales, pues creo que no es nada negativo, ni me tengo que sentir culpable, ni sentirme nada, ni adoctrinadora, ni nada. De hecho, creo que tenemos el deber moral de hacerlo, porque nosotras sabemos lo que hay y tenemos que explicárselo a las demás, a las personas que no lo saben. También quería comentar que este documental, creo que, bueno, mi opinión personal, hay fragmentos en los que, depende de qué edades, sería complicado para que entendieran. A lo mejor tendría que ser ya hablando de adolescentes. Con niños, niñas de por debajo de los 14 años lo veo complicado para que lo puedan entender, porque habla de muchas veces de hace menciones a la política, hace menciones a palabras un poquito técnicas, un poquito complejas, imágenes, bueno, lo de las imágenes duras yo creo que no es un problema, porque hoy en día enciendes la televisión y bueno, los videojuegos mismos son violentísimos, o sea que no creo que tenga que ver con las imágenes, sino más bien con cómo se explica, pues que puede haber a lo mejor dificultades, pero por lo demás creo que sería una idea fantástica hacerlo, sí. Bueno, pues yo os animo a ello, a ver si hay posibilidades y se puede ir más allá. Y nada, próximas presentaciones pensadas, concursos, ¿hasta dónde quieres llevar el documental? Bueno, pues cuando haces al final un trabajo así de esta duración, en este caso se puede considerar hasta el límite del cortometraje y el mediometraje, pues bueno, si dura 30 minutos, Entonces, pues cuando haces una cosa así, pues lo habitual es enviarlo a mediante plataformas que existen de envío online a festivales de cortometrajes, que hay muchísimos, tanto en a nivel estatal como a nivel internacional. Y bueno, supongo que eso sí que haré, pero paralelamente a eso, pues la idea es hacer actos como el que hicimos ayer en el Coldo Michelena, pues en el máximo de sitios posibles. Y no tienen todos por qué ser un sitio tan elegante y tan bonito como el Coldo Michelena, sino que no tengo ningún prejuicio ni ningún problema para llevarlo esto a un Gasteche donde haya 20 personas o proyectarlo en las condiciones peores que las de ayer, porque al final la idea es eso, ¿no? Que esta idea se conozca, que se ponga sobre la mesa y a raíz de conocerla y ponerla sobre la mesa, pues debatir, ¿no? Que ayer al final se nos fue hasta hora y pico de debate, y con lo cual yo me quedé pues contentísimo, ¿no? Bueno, pues ahí quedan esas palabras sobre el documental. Así lo digo bien, que me cuesta. ¿Cómo? Y nada, pues agradeceros el haber estado aquí para poderlo divulgar y que a la gente le vaya sonando más, y que si tiene la oportunidad de encontrarse el cartel o una proyección cercana, pues pueda acudir y se interese por ello. Y nada, yo por mí suficiente, lo que queráis añadir, vamos. Pues nada, gracias a ti por darnos esta oportunidad de difusión. Y bueno, pues yo lo único que me queda es invitar a todo el mundo que si se entera que hay alguna proyección, pues bueno, invitar a que lo vean, a que conozca lo que hay, si no conoce. Y bueno, que una vez que conozca, pues que argumente a favor, en contra, como a él o ella le parezca. Bueno, yo quería comentar que no sé si habéis oído ruidos de fondo, que aquí hay dos perros que lo sentimos, pero están haciendo mucho ruido. Nada, yo recomendaría que la gente que pueda ir a verlo, que lo vea, sobre todo porque me parece que tiene que es corto, que no resulta pesado. Y como he dicho antes, te deja buen sabor de boca y te deja con ganas de más, de saber más sobre el tema, ¿no? Y sobre todo, como has comentado tú al principio, Xavi, el que no sé cómo llamaros, los dos sois Xavis. Bueno, no importa. Que como habéis comentado antes, que eso, que es como que a la hora de ver, o sea, como ver a las personas o ver un poquito que no somos bichos raros o que somos gente de la calle, pues quita muchos tabús, ¿no? Tabúes. Y eso creo que también eso tiene un... A veces te preguntas a gente y sabes que es un vegano y sí, esos son los raros esos, ¿no? Que no comen nada, que comen solo hierba y así, ¿no? Y un poco, pues, informar a la gente, ¿no? Que no... Eliminar esos prejuicios y conocer que es una persona vegana, de verdad. ¿No? Vale, va a mí, Esker, Berriche, a escucharte, ¿vale? Venga, a ver, bye.